Teresa Parodi, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Radio Nacional, ¿cómo va? Muy bien, encantada, los saludo yo también. Bueno, danos otro, algún dato más de cómo se viene esta planificación que es tan extensa, tan interesante, multicolor en cuanto a la calidad de la oferta, porque tiene mucha música, tiene mucho teatro, contanos. Bueno, la verdad es que es algo que hacemos entre todos los ministerios, bien, además del Ministerio de Cultura, que hace la programación que tiene más el contenido, ¿no? Pero en realidad todos los ministerios vamos a trabajar juntos en todo el país, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar, se llama todo el acontecimiento del verano, se llama Verano de Emociones, sí. Así le hemos puesto el nombre porque, bueno, va a haber en todos lados una gran oferta, una variada oferta de toda la diversidad, la enorme diversidad cultural que está en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, comenzamos en realidad en Las Grutas. Por supuesto, esto va a funcionar en enero y febrero y se comienza el 10 de enero en Las Grutas hasta el 23 de febrero, de miércoles a domingo de 16 a 24 horas. En Mar del Plata comienza el 14 de enero, de también hasta el 23 de febrero, y va también de miércoles a domingo de 16 a 24 horas. Bueno, así en cada lugar, ¿no? En San Marcos Sierra, desde el 10 de enero al 23 de febrero, miércoles a domingo, 16 a 24. En Ezeiza, desde el 13 de enero al 28 de febrero, martes y viernes, de 9 a 17, y los sábados y domingos de 9 a 20. Uh-huh. O sea, en realidad, la idea es hacer como un encuentro de los ministerios con una oferta muy, muy grande. Por ejemplo, para contarte lo de Mar del Plata, que va, sí, a ser en la base naval de la ciudad de Mar del Plata. Allí van a estar, va a estar, por ejemplo, el parque de los dinosaurios, va a estar también la Fragata Libertad, o sea que la gente va a poder pasear y visitar la fragata, pero también disfrutar de esto que a los chicos les encanta tanto, les gusta tanto, que además hay enseñanza en esto, ¿no? Porque hay con más de 30 especies de dinosaurios que son animados. Bueno, los conocen los dinosaurios, sí, sí, que sí, están en Tecnópolis. Bueno, esto por supuesto lo manda el Ministerio de Tecnología, pero también vamos a tener la enorme actividad que propone el Ministerio, ¿no? Nosotros, uh-huh, vamos a tener recitales, conciertos, por ejemplo, va a estar también un programa nuestro muy hermoso que se llama Ajedrecear, bueno, maravillosa música, que están todas las bandas que suben y se anotan y suben y tocan. Es muy lindo ese programa, porque la gente joven sobre todo se entusiasma mucho. Va a estar también Café Cultura, que es un programa que tenemos hace muchísimos años, Chocolate Cultura, que es para los chicos. Bueno, va a haber Jornadas Argentinas de Humor, va a haber también talleres de creación y de instrumentos musicales. Es decir, vamos a hacer una amplísima oferta, sí, en todos los sentidos, uh-huh, en todos los lugares, y van a estar artistas conocidísimos como los Cafres, los Pericos, el Choco Urbano, Capanga, los Tequis, Orquesta Típica Fernández Fierro, uh-huh, Agárrate Catalina, bueno, Víctor Heredia, Los del Fuego, Pedro Aznar, La Mancha de Rolando, para decirte alguno, ¿no? El Sexteto, sí, Mayor, sí, La Mosca, La Yupanqui, Miss Bolivia, Los Hermanos Carabajal, el Sexteto de Raúl Garelo, es decir, todas las formas de la música, y también va a haber teatro, todas las posibilidades que pudimos desarrollar en cada artísticas, y todos los espectáculos que pudimos desarrollar en estos lugares van a estar ahí al alcance de la gente, ¿no? Nombraste en estos cinco lugares que dijiste vos. Un montón de artistas y de propuestas hermosísimas que seguramente van a ganar espacio en los medios de comunicación. Y yo me quiero enganchar de una que por ahí no tiene tanta relevancia desde el punto de vista mediática, pero, uh-huh, que es muy importante, que es Chocolate Cultura, que es llevar el teatro a lugares, uh-huh, donde generalmente, barrios carenciados, villas, sí, sí, sí, sí, se brinda un servicio con un valor agregado muy fuerte, que quizá tenga que ver con esa hermosa idea que es el Centro Cultural en el corazón del barrio de Barracas. cuando sí. la gente de ese mismo barrio, aquella que no tenía teatro en el, insisto, en el corazón del barrio, en la entraña del barrio, hoy tiene allí un centro cultural que permite que los pibes estén metidos en otro mundo o compartan el viejo mundo que tenían con uno nuevo y en esa mixtura armen su vida futura. Pero Chocolate Cultura, eso de llevar teatro infantil a las villas, a los barrios carenciados, generalmente no está en los medios. Y es un trabajo en silencio que hace tu cartera, tu ministerio, que realmente es para aplaudir, para subrayar. Bueno, me alegro que lo destaques porque realmente cumple con una función importantísima. Y además, no te olvides que trabaja la misma gente, o sea, la misma gente, además, después de hacer los talleres de capacitación y demás, tiene la posibilidad de mostrarlo, de lo que aprendió, digamos, de sí. participar activamente, ¿no? Sí. Está generalmente pensado para niños de entre 3, para niños y ya adolescentes, entre 3 y 14 años, las actividades, todas las actividades que se hacen en Chocolate Cultura, ¿no? Uh-huh. También está este que yo te decía que es muy lindo, que, bueno, te lo agrego yo, que se llama Hacerlo Sonar, que son estos talleres de creación de instrumentos musicales a partir de materiales reciclables. Y vos no sabés el resultado, que es lo estupendo que es después de escuchar sonar esos instrumentos, ¿no? Uh-huh. Y la gente, además, la alegría de la gente que los puede hacer y que siente que está tocando música, ¿no? Con un instrumento que ellos mismos han construido de esta manera, ¿no? Es eso. Hay actividades muy lindas realmente. Teresa, ahora sí, hombre, te saluda y digo, hola. En esto de lo ingrato de vuelta de la gestión, ¿no? Porque te resaltan eso mismo que se hace en Paraguay con una orquesta y sí, qué lindo y todo, y esto también sucede acá, a minutos nuestros, y no se habla. No, jamás, no se habla. No se habla de tantas cosas que hace el ministerio todo el tiempo, al contrario. No, de hecho venís sufriendo una campaña bastante fuerte de ataque últimamente. Hoy también hay otra nota del mismo diario, que lo único que ha hecho desde que tomaste la gestión es pegarte. Sí, creo que tienen periodistas especialmente dedicados a seguirme. Una sola, sí, yo también. No, bueno, y también, no es un solo diario. No, pero... nunca creo que un Ministerio de Cultura tuvo tantas notas como este, ¿no? Porque desde el primer momento que existió, a las 24 horas ya me estaban pidiendo que haga un balance de la gestión, ¿no? Estábamos nosotros en plena tarea de crear un ministerio, que no es crearlo de cero, sino crearlo a partir de una secretaría que ya estaba funcionando, con un montón de actividades maravillosas que debían continuar porque eran maravillosas, pero que había que hacer esa transformación, que es un paso, te imaginarás, de cualitativo y cuantitativo inmenso. Antes era una secretaría y dos subsecretarías, y ahora de golpe es un ministerio con 4 secretarías y 2 subsecretarías, y había que hacer un armado de organigrama distinto y reacomodar las actividades y proponer las que nosotros veníamos a proponer. O sea, que estos 8 meses han sido intensísimos. Bueno, pero en el mientras, nosotros respondemos con gestión. Lo que pasa, ellos pueden decir lo que quieran, nosotros mientras tanto respondemos con gestión y escuchamos lo que dice la gente, que es la que verdaderamente es la destinataria de lo que nosotros estamos haciendo con el equipo que ha armado aquí en el ministerio, ¿no? Todo lo demás, sabemos qué va a pasar, evidentemente es así, no somos los únicos que tenemos esta crítica permanente, sabemos que bueno, no están de acuerdo con el concepto cultural que tiene, de qué lugar ocupa la cultura, pero además de cuál es el alcance de la cultura y cuál es la propuesta de este modelo, de este proyecto nacional y popular, de qué es lo que se ilumina, lo que se muestra, lo que se potencia, cuáles son las herramientas que se dan y a dónde para mostrar esa gran diversidad que tenemos, ¿no es cierto? Si hay una forma distintísima de pensar la cultura, evidentemente, y bueno, esa es la gran pelea de fondo, ¿no? Mira, yo quiero cerrar con algo que charlamos con los compañeros de Radio Nacional cuando estábamos cubriendo el Mixur en Mar del Plata, y era una de tus primeras actividades como ministra. Y estábamos escuchándote en tu discurso en el Astor Piazzolla, en la noche de la apertura, cuando en medio de tu palabra empezaste a cantar esa musiquita y de repente nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo será el futuro de la gestión en esa mezcla de artista popular que llevaba 30 años arriba de los escenarios y que de pronto se encontraba con la función pública? Y alguien dijo, mirá, esto es muy simple, vamos a tener una profundización del modelo. Y yo digo, ¿qué es eso? Habrá más Teresa. Y lo que quiso decir es, bueno, si conocimos una Teresa que nos llenó el alma, la que viene ahora es recargada. La que viene ahora se juega en cuerpo y alma. Y nos pareció un símbolo muy muy fuerte de lo que vino después, porque para eso dijiste sí. Sí, sí, por supuesto, es un compromiso muy grande, pero además convengamos que tengo un tiempo muy pequeño para hacer esta transformación que te hiciste decir, es también administrativa, que no es sencillo, ¿no? Claro, este, claro. Pero es hermoso, ¿no? Nosotros no... Por ahí escuché que dicen, o leí que decían que me quejo, no sé, y que por eso escribí en mi Facebook un comentario sobre, con respecto a una política de fondos para la cultura que dimos hace pocos días y que, bueno, ha tenido una repercusión muy grande en la gente, sí. Pero por supuesto los medios de eso salieron a criticarnos, ¿no? Para ahí es donde venía la idea de cuál, qué es cultura, de dónde, qué pensamos que es cultura unos y otros, ¿no? Con las dos miradas de los dos países que siempre están sentados en este en esta discusión, ¿no? Que si fuera honesta intelectualmente sería extraordinario porque sería enriquecedora, pero bueno, pero no hay ves. Toda esta no esta cosa que realmente el otro no se sienta a discutir desde ahí, ¿no? Se sienta a agredir y sin argumentos, ¿no? Pero decía, la verdad es que pensar este ministerio y trabajar en, así es como hacia dejar en un año y ocho meses un ministerio que esté asentado, digamos, que tenga su administración funcionando. O sea, que las mejores ideas mueren si no está una administración funcionando, sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tenemos que sistematizarla, hemos hecho inclusive cursos de capacitación a la gente para poder instalar un sistema más moderno que nos permita agilizar la actividad. Pero además había que seguir trabajando con lo que ya venía, más lo que íbamos a proponer nosotros, como también te dije. Pero en este tiempo de año y pico que voy a tener de gestión, la verdad es que pienso y me he comprometido hondamente y estoy trabajando en el día a día para hacer esta transformación con un equipo de gente maravilloso que hace oído sordo a la crítica destructiva, que además ni siquiera se detiene a mirar la enorme cantidad de propuestas que nosotros hacemos. Basta con entrar a nuestra página para enterarse de la enorme actividad que tenemos en todo el país. No sé, por ejemplo, ahora vamos a hacer algo que se esperó durante años. Estamos arreglando el piso del Museo Nacional de Bellas Artes, que durante mucho tiempo estuvo cerrado, y lo vamos a poner, vamos a inaugurarlo y vamos a instalarlo de vuelta para que el público pueda estar a partir del mes de abril. Esa es una cosa, por ejemplo, que nadie habla, toda la vida se esperó que suceda eso, nosotros lo estamos haciendo.